Duerme muy poco, se levanta y bebe un trago. Pálido el rostro con la mirada del diablo. Un cuerpo escuálido, de día no sale, no. Un ermitaño, un psicópata encausado. Cuando era niño a su madre la mataron. La sangre que había en sus manos era culpa del disparo. Ese día pues claro, lo ha dejado marcado. Hoy cobra por su cuenta ya justicia con su mano. Conoce la ciudad, está por todos lados. Vigilante, justiciero de la city del condado. Navega por las noches en algún barrio bajo. En un bar de mala muerte bebe a solas muy callado. Esta noche hay luna llena y significa algo. Saldrá en busca de su presa, algún rufián, algún villano. Es hora, ahora es cuando el odio lo está llamando. Deja un billete en la mesa y sale lento caminando.